usted puede muy bien tener que enfrentarse con enemigos peores que las leyes inglesas, e incluso peores que los enemigos suyos de Norteamérica. Señor Douglas, preveo que tendrá usted dificultades. Siga mi consejo y permanezca todavía en guardia. La historia del señor Douglas es extraordinaria y terrible. Tan extraordinaria y tan terrible que quizá les resulte difícil creer que ocurrió tal y como yo la relato. No se imaginen que quiero empezar una historia sin haber dado fin a otra. Ya se convencerán a medida que el relato avance. Cuando yo haya detallado aquellos lejanos acontecimientos y los lectores hayan solucionado este misterio del pasado, volveremos a encontrarnos una vez más en estas habitaciones de Baker Street, en las que al final de tantos otros sucesos maravillosos, este también terminó. La historia transcurre 20 años antes de los acontecimientos narrados.